Bienvenidos al episodio número 21 del podcast Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez y este ya sabéis que es vuestro podcast especializado en análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas. Después de los tipos de datos en el lenguaje C, el siguiente paso que vamos a dar es aprender a usar las sentencias de control, las cuales van a definir el flujo de ejecución de todos nuestros programas. ¿Estáis preparados? ¡Pues comencemos! Bueno, pues ya estamos de nuevo, un viernes más, y lo primero que vamos a hacer es comentar la resolución del par de ejercicios que os puse en el programa anterior. Si recordáis, el primero de ellos era realizar un termostato sencillo. Yo os he puesto un ejemplo en la web. Si escucháis esto, ya lo tenéis disponible en las notas del programa del podcast anterior, concretamente el número 20, y ya sabéis que ahí pues hay una solución en el cual pues hay un método main. Veis que creo una variable termostato, previamente me he creado un termostato y asigno una temperatura mínima y una temperatura máxima y luego las muestro por pantalla. Incluso, bueno, hay gente, hay oyentes, como por ejemplo Roberto, al que desde aquí le mando un abrazo, pues ha hecho otra solución que me ha enviado y ha añadido una nueva variable dentro de la estructura de termostato que indica, creo, la temperatura actual. Si os metéis en la cuenta del Twitter de arroba código FNTE, que es la cuenta de Twitter del programa, pues ahí la tenéis, ahí tenéis su solución y ahí veréis que plantea este hombre y para poderla contrastar con la mía de una forma sencilla. Bien, el otro problema o programa, mejor dicho, que tenéis que hacer era un programa en el cual pues pusierais conversiones implícitas y conversiones explícitas de datos numéricos. Yo os he puesto también un ejemplo de la solución, pero bueno, son ejercicios que bueno, tampoco tienen demasiadas restricciones, con lo cual se propone que sean un poquito más a elección y más libres para aquel que quiera hacerlos. Bueno, pues hoy vamos a empezar un nuevo bloque dentro de lo que es el aprendizaje a programar. Lo que vamos a hablar hoy es un temita que es genérico, es decir, se podría aplicar para cualquiera de los lenguajes de programación existentes y bueno, es un tema muy muy importante porque en él, digámoslo así, se van a basar toda la estructura de todos nuestros programas. Pero antes quisiera hacer un nuevo repaso a los errores comunes que solemos cometer a la hora de programar. Ya hace unos programas o unos capítulos, mejor dicho, muchas veces utilizo la palabra programa para referirme al capítulo y otras veces utilizo la palabra programa para referirme a lo que es el propio programa, y es una cosita que tengo que pulir. Es decir, cuando me refiera a lo que es el episodio, quisiera decir episodio o capítulo, y cuando quisiera referirme a lo que es el propio programa de programación, pues utilizar la palabra programa, valga la redundancia. Entonces, bueno, como os comentaba en otros capítulos, disculpad porque es complicado hacer la mente a hablar así, pero bueno, voy a intentarlo. Como comentaba en otros capítulos, ya hicimos una previa sobre los errores más comunes y os comenté algunos de ellos, y esto en realidad se aprende prácticamente cuando uno empieza a programar muy a menudo, porque estos tipos de errores van a ir surgiendo cada vez más, y cada vez vamos a ser capaces de solventarlos pues de forma rápida y fácil. Bien, yo he planteado, tengo aquí una serie de problemas que obviamente pueden surgir otros miles, y el primero que cuento es el problema con las mayúsculas y minúsculas. Muchas veces declaramos mayúsculas y minúsculas o constantes que utilizan ambos simbologías, y esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque C es un lenguaje que distingue entre las palabras, por ejemplo, casa en minúscula de casa, la C primera con mayúscula. Es decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas, con lo cual la variable casa no es lo mismo que la otra variable casa con mayúscula. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Recordáis que hablamos de notación, os dejaré las notas del podcast este, os dejaré el programa en el que hablábamos de esta notación para no equivocarse y siempre respetar el nombre de la nomenclatura de las variables. Entonces hay que repasar un poquito el tema de mayúsculas y minúsculas. Otra cosita que solemos olvidar los que programamos es la omisión, en este caso, del punto y coma en una sentencia. Yo estoy escribiendo mi sentencia, sabéis que normalmente cada sentencia es una línea separada de la siguiente por un punto y coma. Eso vamos a comentarlo también en el episodio de hoy. Y entonces pues se me olvida en un momento dado una en un punto del programa y esto pues me va a provocar un error de compilación que va a ser fácilmente a día de hoy detectable, porque normalmente los compiladores y los entornos de desarrollo ya me dicen en qué línea se me ha olvidado esa, el número de línea en el cual se me ha olvidado es poner ese punto y coma, pero bueno, que sepáis también que es un error muy común. Y hay otro error que es el inverso, y es usar el punto y coma en la directiva define. Como sabéis, la directiva al compilador pues se pueden utilizar, por ejemplo, para declarar nuestras propias constantes, que luego vamos a usar en el resto del código fuente. Entonces, esas constantes, digámoslo así, que van usadas o definidas con la palabra define, precedida del símbolo de almohadilla, pues ahí no hay que poner punto y coma. Es decir, son un sitio donde en este caso estaría prohibido y si pongo un punto y coma, pues también tendría un error de compilación. Más errores comunes, pues el tema de, por ejemplo, los comentarios anidados. Dentro de un comentario, ya lo comenté en su día, valga la redundancia, dentro de un comentario no puede aparecer la barra asterisco, es decir, no puedo anidar un comentario dentro de otro. Y hablando de comentarios, pues también puede ser que tenga algún comentario que no esté finalizado, es decir, todo comentario tiene que empezar por barra asterisco y acabar por asterisco barra, entendiendo como la barra la que tenéis en el número 7 de vuestro teclado. Entonces, muy importante darse cuenta de esto. También es muy útil utilizar un entorno de desarrollo, por ejemplo, como Eclipse, ya que Eclipse me va a colorear el texto en función de si son variables, si son enteros, si son palabras reservadas o en el caso de si son comentarios, pues voy a ver si no cierro el comentario, pues todo lo que haya incluido el código fuente después del inicio de ese comentario me lo va a poner de un color, con lo cual yo ya voy a saber que el comentario no está bien cerrado. Entonces, esto es muy útil el usar entornos de desarrollo para darnos cuenta de estos temas. Bien, otro error común, usar variables no definidas. Es decir, algunos lenguajes de programación a día de hoy permiten el uso de, son muy permisivos y permiten el uso de una variable que no está definida. ¿Y esto cómo es? Pues muy fácil. En cuanto empiece a usar esa variable, es como si la definiese. Por eso siempre hay que acostumbrarse, aunque este tipo de lenguajes lo permitan, siempre hay que acostumbrarse a definir las variables de programación antes de utilizarlas. Entonces, ya digo que en C, que esto no lo permite, pues puedo usar o creer que he definido una variable previamente y no la he definido. Con lo cual, la solución es muy fácil porque me va a dar un error de compilación, la línea en la que está, y lo único que tenía que hacer es ir a la zona de variable y definirla. Bien, más errores comunes. El tema de las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres siempre tienen que ir con dobles comillas. A veces las ponemos con comillas simples o abrimos comillas dobles y cerramos con comillas simples, y esto obviamente nos va a dar un error de compilación que tenemos que ser capaces de solventar. El tema de olvido de paréntesis en la función main y en otras funciones. Más adelante hablaremos de funciones. Como veréis, todavía no hemos tocado la modularidad, es decir, dividir nuestros programas en funciones, porque a día de hoy son programas muy pequeñitos, muy sencillos, pero a medida que se vayan complicando, pues será conveniente el ir separándolo en funciones o módulos independientes. Entonces, es muy fácil en una función, nosotros hemos visto ahora mismo a día de hoy una, que es la función main, que llevan todos vuestros programas, de la cual ya hemos hablado, por activa y por pasiva, pues ahí se me puede olvidar el paréntesis y me daría también un error de compilación. Y por último, tengo aquí anotado pues un uso inadecuado de los especificadores de conversión. En este podcast os voy a poner también una tablita en la cual, en las notas del programa, vais a ver todo un resumen de los especificadores de conversión, que son, ya sabéis, estos caracteres formados por un porcentaje y un carácter que sirven para leer o para imprimir caracteres en entrada y salida estándar para temas de numéricos con la función scanf y printf. Entonces, podemos usarlo de forma inadecuada, por ejemplo, usar el porcentaje de para un número real y, sin embargo, pues eso no va a imprimir el número correcto, porque si estamos utilizando un número real, tenemos que utilizar el especificador de conversión para números reales, que podréis ver en la tablita que va a acompañar, repito, a las notas de este episodio que estamos grabando hoy viernes. Bien, hasta aquí los errores más recientes a la hora de, o mejor dicho, más comunes a la hora de programar. Os voy a dejar, porque en este programa no vamos a avanzar con ejercicio, entonces os voy a proponer en este caso 4 ejercicios de repaso en el blog para que pues practiquéis todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, a partir de ahí ya tenéis una tarea que hacer y, como siempre, pues invito a que me los mandéis para que le eche un ojo y, sobre todo, pues para contrastar vuestras soluciones con mis soluciones. Bien, y el tema del día, como os comentaba en la entrada del episodio, yo lo he titulado el podcast Tomando el Control, porque lo que vamos a hablar es ni más ni menos que de las sentencias de control. Bien, no sé si lo hemos comentado alguna vez, imagino que sí, por supuesto, y es una definición breve de un programa, es decir, de una tarea que estamos haciendo a día de hoy, que es programar. Pues para crear un programa o definición del programa, no es ni más ni menos que una secuencia ordenada de instrucciones dedicada a realizar una tarea o con el objetivo de cumplir la resolución de un determinado problema al cual nos enfrentamos. Y repito, muy importante, es una secuencia ordenada de instrucciones. Nosotros hasta ahora las instrucciones, como decía anteriormente, las estamos dividiendo o separando por un punto y coma. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos cada línea, es una instrucción, una detrás de otra, y normalmente la mayoría de ellas están separadas por punto y coma. Bien, esas instrucciones cumplen o van a ser ejecutadas según un flujo. Entonces hay una cosita que tenemos que tener claro, que es el tema del flujo de ejecución. El flujo de ejecución lo que hace es definirnos el orden a través del cual estas instrucciones que os digo van a ser ejecutadas. Es decir, según el flujo del programa, pues el que hemos estado viendo hasta ahora, digamos que sería un flujo lineal. Es decir, primero se ejecuta una instrucción, printf lo que sea, después se ejecuta otra, printf lo que sea, después se ejecuta otra, la declaración de una variable, después se ejecuta otra, la asignación de una variable, etcétera, etcétera. Los flujos de ejecución normalmente están determinados, bueno, estos que hemos visto hasta ahora, obviamente no, porque son muy sencillos, pero normalmente vienen determinados por lo que se llaman patrones o estructuras de programación, que es lo que vamos a empezar a hablar en este episodio. Cada una de estas estructuras de programación o de estos patrones se va a comportar como una sentencia única. Es decir, lo que podemos hacer es agrupar una serie de instrucciones y podemos hacer que se comporten como una sentencia única. Es decir, como una única instrucción en la cual agrupa varias sentencias o varias instrucciones. Esta, a su vez, es decir, estas estructuras de programación pueden ser concatenadas unas dentro de otras. Es decir, yo puedo tener una estructura de programación, como ahora veremos, y dentro de esa estructura de bloque, otra estructura de bloque, y después de esas dos que están concatenadas, pues puedo tener otra, etcétera, etcétera. Son independientes, eso sí, del lenguaje de programación concreto que estamos usando. Es decir, el flujo de ejecución de un programa siempre es así, sea el programa, o sea, el lenguaje de programación que usemos, sea el que sea, para construir nuestros programas. Bien, ¿qué tipo de estructuras de programación tenemos? Pues básicamente cualquier lenguaje de programación tiene 3 tipos de estructuras. La primera es la que yo llamo secuencia. La secuencia es una serie de sentencias, es decir, está compuesta una secuencia de una a n sentencias que están ejecutadas según el orden en el que han sido escritas. Es decir, lo que vais a estar haciendo, o lo que habéis estado haciendo, mejor dicho, hasta ahora mismo. Una serie de instrucciones una tras otra y van a ser ejecutadas según el orden en el que habéis escrito. Y eso es así y hasta ahora no hemos hecho otra cosa. Es decir, es la estructura, la secuencia, es la estructura de programación más simple y básica a la hora de componer estructuras. Esto es lo que hemos estado viendo y es lo que había estado haciendo prácticamente sin querer desde que hemos empezado con código fuente y más que nada desde que hemos empezado a hablar de lenguaje de programación C. Y que repito, esto que estamos viendo, estas secuencias, están en todos los lenguajes de programación. Es decir, todos los lenguajes de programación están compuestos, su estructura básica, por secuencias de sentencias. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, os voy a poner en el blog una imagen en la cual estáis viendo tres sentencias denominadas S1, S2 y S3. Si os vais a las notas del programa o en vuestro podcatcher desplazáis para ver dichas notas, pues veréis que hay unas flechitas que siguen un orden normalmente de arriba a abajo. Es decir, hay una flecha que entra en S1, de S1 sale una flecha que entra en S2, de S2 sale otra que entra en S3 y la de S3 sale a un sitio final, que es cuando ya acaba ese programa. Entonces, ese programa es un flujo de secuencia, un flujo secuencial, pues como el que había estado haciendo hasta ahora. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver otras dos tipos de estructuras de programación diferentes y vamos a empezar con la selección. La selección es otro tipo de estructura que consta de dos partes. Digamos que consta primero de una sentencia especial, digámoslo así, es decir, una sentencia que se llama sentencia de decisión, que me va a permitir escoger entre uno, mejor dicho, entre dos o más caminos. Es decir, la sentencia de decisión va a generar un resultado que va a estar, digamos, dentro de un rango preseleccionado. Normalmente, esa sentencia de decisión son dos valores, o verdadero o falso. Luego, ese camino que os decía, cada uno de esos caminos, yo en la imagen del podcast veréis que tengo una sentencia de decisión llamada C, y de la cual sale una flecha falso y una flecha verdadero. Entonces, si se cumple una determinada condición, es decir, si es verdadero, veis que la flecha se irá por una sentencia, mientras que si no se cumple esa condición, de ahí la C, pues es falso y será por la sentencia de S1. Y ambas sentencias, tanto la S1 como la S2, acaban en un punto final, que es el fin de esa selección. Normalmente puede ser una sentencia, ese camino que os digo, o puede ser también un conjunto de sentencias de tipo secuencia, de las que acabamos de ver anteriormente. Entonces, dependiendo, ya os digo, del resultado, pues se va a ejecutar una secuencia de instrucciones u otra secuencia de instrucciones. Generalmente, las secuencias de instrucciones que se ejecutan, si veis la imagen, son excluyentes. Es decir, o se ejecuta una o se va a ejecutar otra. Bien, obviamente, esas secuencias de instrucciones, pues podemos tener otros rangos más amplios, por ejemplo, con sentencias switch, que luego veremos, que podemos, en lugar de escoger dos caminos, verdadero o falso, podemos determinar nosotros la sentencia de decisión, qué caminos son los que vamos a tomar. En principio, en este capítulo, lo que estamos viendo es desde un punto de vista más teórico, porque es un punto de vista que nos va a servir para cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, si después vamos a aprender el lenguaje Swift de Apple, pues esto mismo que estamos contando en este episodio, pues va a ser totalmente válido y aplicable para el nuevo lenguaje de programación que queramos aprender. Bien, y por último, tenemos una tercera estructura de programación que se llama de iteración, no de interacción, es decir, de iteración sin N. Bien, la sentencia de iteración, al igual que ocurre con la anterior, es decir, con la selección, tiene también dos partes. La sentencia especial de decisión, es decir, el condicional, que esto también lo tiene, y en lugar de un conjunto de secuencias de instrucciones, como tenía cada camino de la selección, pues en este caso lo que tiene es una secuencia de instrucciones que se van a repetir una y otra vez hasta que la condición se cumpla o hasta que la condición se deje de cumplir. Entonces, la sentencia de decisión, lo mismo que anterior, lo mismo que la selección, pues genera únicamente dos tipos de resultados. Decimos que en el anterior, como veréis, aunque por lo general normalmente sea verdadero o falso, también podríamos utilizar switch para ampliar el rango, ya os digo, de caminos que tenemos. Sin embargo, aquí, en este caso, solo toma verdadero o falso. Entonces, la secuencia de instrucciones se va a ejecutar tantas veces o de forma iterativa, mientras que la sentencia de decisión, es decir, el condicional, pues genere un resultado correcto. En caso contrario, pues obviamente la ejecución va a finalizar y el flujo del programa va a seguir hacia adelante. Es decir, en este caso, en el caso de la iteración, es el primer caso que vemos que el flujo del programa, en lugar de seguir hacia adelante, llega un momento que puede retroceder, volver a un punto anterior y volver a continuar, retroceder, volver a un punto anterior. Y eso es lo que se llama comúnmente, y que todos los programadores que escuchen esto ya lo saben, se llama bucle. Un bucle es, ya os digo, una iteración muy repetitiva de una serie de secuencias de instrucciones. O puede ser una, puede ser varias, como veis en la imagen que acompaña a este capítulo. Bien, el tema de la iteración tiene un problema, y es que si la sentencia condicional, es decir, si la sentencia especial de decisión no tiene un fin o no tiene un momento en la cual la condición sea falsa, pues entramos en lo que se llama bucle infinito, es decir, se va a ejecutar un montón de veces y esto lo que va a provocar, o normalmente lo que provoca, es un desbordamiento de la pila, un fallo de memoria y una interrupción inesperada del código fuente que estamos haciendo con tanto cariño y con tanto amor. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estructuras de programación, que son las iteraciones, que seguramente a alguno os suene ya, pues, por ejemplo, con la palabra for, o con la palabra while, o con la palabra do while, que son algunas de las que veremos más adelante en futuros episodios de código fuente. Bueno, como os decía, estas son las tres: la secuencia, la selección y la iteración, tres tipos de estructuras de programación que están presentes en todos los lenguajes de programación existentes. Pueden existir algunas que otras más, pero de momento nos vamos a quedar con esas tres, que son las más sencillas y las comunes. Y como digo, en el blog voy a incluir una imagen de tres diagramas de flujo, que es como se llama a esto que veréis, esa imagen, para ver la sentencia, la selección y la iteración. Bien, como repito, que en lenguaje C, una sentencia simple, ya sabéis que siempre finaliza con un punto y coma para identificarla con una única sentencia. Si yo quisiera agrupar una serie de sentencias en un grupo, es decir, en una secuencia, pues simplemente en mitad de nuestro programa, aunque esto no se suele hacer, o yo por lo menos no lo suelo hacer, podría abrir llaves y cerrar llaves, y luego pues dentro pues poner las sentencias individuales separadas por punto y coma que yo quisiese. Eso se trataría de forma o se ejecutaría como un único bloque, es decir, una secuencia de instrucciones compuesta por dos sentencias o tres o las que queramos. Dejaré también en las notas del episodio un ejemplo para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Bien, en el próximo programa o en el próximo episodio, disculpad, qué manía de decir programa. Bueno, en el próximo episodio hablaremos de tipos de estructuras de programación ya más concretas, centrándonos, en lenguaje C. Es decir, vamos a poner ejemplos de cada una de estas estructuras, tanto en principio veremos las de selección y las de iteración, porque las de secuencia ya vienen implícitas en todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pues pondremos ejemplos de cada una de ellas y, por supuesto, pues que no escaparéis en esos programas de los temidos ejercicios para ir practicando en el fin de semana pues todo lo que vamos viendo en los distintos episodios del podcast. Lo suelo publicar los viernes, no por nada, sino con la finalidad, que sepáis, de que tengáis el fin de semana para practicar y para, pues eso, disfrutar de vuestro tiempo libre, pues en lugar de haciendo crucigramas o metiéndome en Netflix a ver una serie, que todo eso está muy bien, o pues sacar un ratito e ir aprendiendo pues la profesión de programador en un lenguaje que a mí me encanta como C. Bien, antes de despedirme de vosotros este viernes, pues quisiera recomendaros mi nuevo proyecto, mi nuevo podcast, que en breve va a emitir su primer episodio. Se llama Código Fuente, perdón, Código Fuente es este, se llama Cultura NAS, y es un podcast en el que hablaremos de redes, hablaremos de NAS, hablaremos de virtualización de sistema operativo y de otros temitas que seguramente, si estáis escuchando este podcast Código Fuente, os suelen gustar, y este pues obviamente os va a gustar. Podéis encontrar toda la información en la cuenta de Twitter, en ese caso arroba culturaNAS. Y en las notas de este episodio también lo pondré por ahí, los enlaces. Y tenéis toda la información de ese nuevo proyecto en masqueteclas.com/culturaNAS. Y es un podcast que va a tener un copresentador. No voy a estar yo solo, va a estar una persona conmigo. Y os animo a escuchar porque va a tener muchas novedades, muchos contenidos, incluso un sorteo para los oyentes. Es decir, va a estar muy, muy entretenido, muy recomendable. Bueno, pues hasta aquí este nuevo episodio del podcast Código Fuente. Como siempre, os doy las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y sobre todo a estudiarlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre todos los temas de los que hemos hablado en el episodio de hoy, podéis contactar conmigo en mi cuenta de Twitter personal, @jmramirez, o también, si queréis, lo podéis hacer en el formulario de la web masqueteclas.com o en mi dirección de email jmramirez@masqueteclas.com. Quedamos de nuevo el viernes que viene en Código Fuente, donde aprender informática nunca, y digo nunca, ha estado tan cerca de vosotros. Hasta entonces, ¡adiós!